Y ahora procederemos al acto con fraternidad y hermandad entre Zafarraya y Alhama. Tiene la palabra el alcalde de Alhama, don José Fernando Molina López. Señor alcalde, don Andrés García Maldonado, miembros de la corporación del Ayuntamiento de Zafarraya, alcaldes anteriores, alcalde de Venta de Zafarraya Victoriano y miembro de su corporación, señoras y señores, buenas tardes. La vida política, como el mismo transcurrir de la existencia de cada uno, nos depara momentos que llegan a justificar y dar por muy bien empleados. En alguna medida, los esfuerzos y entregas, los muchos sinsabores y no los pocos malos ratos pasados en el público. Del bien común por encima de los intereses particulares o partidistas de cualquier índole. Ahora, cuando esté este será uno, por no decir de carácter de exclusividad, que es el más de los más importantes actos en lo que he participado como alcalde de la muy noble y leal ciudad de Alhama de Granada. Buena gente de Zafarraya y Alhama, y de cuantos lugares habéis venido. Creerme que cuando afirmo en estos momentos, se da uno de esos momentos que se convierten hermosamente inolvidables dentro de los años y vivencias en lo que he tenido el honor de representar a mi querido pueblo, la Alhama de mis amores. Y lo es porque no vivimos un acto más, sino lo que estamos compartiendo es uno de los momentos más históricos y profundamente humanos que han vivido en siglos a la par estas dos poblaciones nuestras. Estas tierras que durante tantos años, más de un siglo, tuvieron tanta desavenencia y de donde reconozcarlo, debemos de reconocerlo, tanta injusticia llegó a darse. Zafarraya y Alhama vienen hoy, y así lo hacen, emocional y sentimentalmente, a abrazarse profunda e históricamente, al estrechar profundos e irrenunciables lazos de convivencia y concordia que ya jamás, nunca irán a menos, y sí a mucho más. Como hubo de ser siempre. Como hubo de ser siempre. Pero que no lo fue. Y ahora, con el mejor del corazón de nuestros dos pueblos, emocionados ante tal realidad, tenemos que proclamar bien claro y alto y a todos los vientos. Alhama, los alameños, la gente de bien, cuantos queremos toda esta tierra, expresamos y dejamos cincelado para siempre en nuestros corazones y en el puro y el bello mármol labrado artísticamente que queremos a la noble villa de Zafarraya, y haciendo abierta y públicamente, y aprovechamos en este segundo centenario de su independencia, resaltando y sintiendo como población hermana que comparte ya desde hace muchos años también concordia y convivencia con la noble y querida Zafarraya. Observar ahora, cuando quede descubierta la placa, la que afirma y ratifica cuanto digo, y que en el Ayuntamiento y Ciudad de Alhama brinda en esta histórica efemérides a Zafarraya, que la palabra mayo va en mayúscula. No es jugar con la licencia que pueda darnos la ortografía, sino que es resaltar que el mes que por antonomasia es nuestra España y significa independencia. Es el de mayo. Desde aquel día también, el 2 del mismo, en el que los españoles se alzaron contra el invasor francés. Y hoy, las buenas habitantes de Zafarraya, 2 de mayo del 2015, 200 años después de alcanzar su no depender de otra municipalidad, han venido no a levantarse contra nadie, sino a elevarse para consolidar estos dos siglos de independencia. la que tanto les costó y que tan valientemente han defendido siempre, como se ha dicho. Todo este significado de Zafarraya y Alhama, Alhama y Zafarraya, se completa esta tarde con muy diversos hechos que nos reúnen aún más y que son de modo alguno no se pueden obviar, partiendo siempre desde el respeto y el mutuo aprecio que nos tenemos ambas poblaciones, como son, por ejemplo, que sea un ilustre alameño el que haya ideado tantas cosas que aquí también, y entre ellas su hermosísimo escudo y su bandera, como ha sucedido con mi buen amigo don Andrés García Márquez. Primer hijo predilecto de Alhama, quien con tanta generosidad actúa siempre y consigue que nuestra historia llegue a todos, se popularice y no sea algo reservado, y como va a ser que el ofrecimiento poético que se va a efectuar a toda esta tierra de Zafarraya la realice otra gran persona con enorme corazón y amante de estas tierras, Antonio Molina López. Además de un buen alameño, mi querido hermano. Con mi felicitación hacia los 5 premiados con los originales, bellos y históricos, Callados Zafarraya 2015. Mi ruego de que la placa que se va a descubrir y con tanto esmero se ha llevado a cabo sea el símbolo permanente de la hermandad entre nuestros pueblos y sus habitantes. El que sepamos que tenemos un camino común que recorrer, sin fin, para que desde hoy y para siempre los que hoy compartimos vecindad en esta comarca, como las sucesivas generaciones en el devenir de los tiempos. Entendemos que con eso, precisamente con concordia y convivencia, se puede llegar hasta el mismísimo firmamento que representa la estrella de la bordadura del hermosísimo blasón de la noble villa de Zafarraya. Yo les pido ahora que digan conmigo: ¡viva Zafarraya! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Alhama! ¡Viva! ¡Viva Zafarraya y Alhama, hermanada para siempre! ¡Viva! Muchas gracias.